pero el toque que le da el grupo madrileño es esencial. Radio Futura siempre sorprendía y hasta en sus últimos días lo consiguió, sin duda. Este tema es un claro ejemplo de ello. En la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité. Cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre. Me parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti. Te dijeron que jugar es un pecado, o es que viste en el cine algún final así. Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos. Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder? Esta sintonía nos indica cada miércoles que nos vamos ya con nuestro hombre del motor. Muy buenos días, Alfonso García, ¿qué tal todo? Muy buenos días, Bea. Arrancamos con una noticia preocupante para todos los usuarios. Las carreteras españolas acumulan un déficit de 10.000 millones de euros en estado y conservación. Así es, según el último informe realizado por la Asociación Española de la Carretera, el déficit es de casi 10.000 millones, lo que supone un aumento del 32% con respecto a hace dos años. De ellos, 2.000 millones se deben se debe al deterioro de las carreteras y otros 1.500 al aumento de los costes de los materiales. Decir que nuestras carreteras después de haberse mantenido en condiciones desfavorables durante la última década, tras la caída de las inversiones como consecuencia de los recortes derivados de la gran crisis financiera de 2008, pues bien, según la Asociación Española de la Carretera, el deterioro del pavimento no solo repercute en una peor seguridad para todos los conductores, sino que aumenta en un 10% tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes. Y por último, los mejores firmes de carreteras están en el País Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana. Y las peores puntuaciones son para Aragón, La Rioja y Asturias. Otro dato que también cabe preocupar a la DGT: en España son más de 100.000 las multas a los conductores por conducir sin carnet. Sí, en concreto el 2,6% de las multas de tráfico impuestas en los últimos 6 años fueron por conducir sin carnet de conducir, ya sea por no haberlo obtenido o por tenerlo suspendido sin contar con puntos. Para la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, este es un dato también preocupante. De media cada año, 103.000 personas conducen un vehículo sin el permiso correspondiente reglamentario. Recordemos que hacerlo es un delito o infracción según gravedad, con penas, en este caso de prisión, de hasta 6 meses y multas de 12 a 24 meses o trabajos para la comunidad de hasta 90 días. Según los agravantes, la reincidencia o bien los antecedentes penales. Además, si se conduce con el carnet caducado o con un permiso no homologado en España, en estos casos las multas suponen la pérdida de 4 puntos y sanciones de 90 a 200 euros. Por más, se recomienda la importancia de la formación y la asistencia a los cursos de sensibilización y reeducación vial para recuperar los puntos perdidos parcialmente, pues la asistencia supone recuperar 6 puntos del carnet. El curso dura 12 horas. Recordemos también que si se pierden todos los puntos del carnet del permiso, el conductor no podrá recuperar la autorización para conducir hasta pasados 6 meses. 3 meses para los conductores profesionales. Más cosas, Alfonso. Si eres un rider o si eres un repartidor en moto, debes saber que se pone en marcha un curso de conducción para prevenir situaciones de riesgo y para aumentar su seguridad, claro. Sí, por primera vez y a petición de la DGT, el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, ha puesto en marcha el curso formativo de conducción para el reparto en motocicleta y ciclomotor. En España, es decir, que hay unas 20.000 personas que reparten mercancías en moto a diario. Este curso, que es gratuito, tiene como objetivo mejorar las técnicas de conducción en reparto urbano para prevenir y anticipar situaciones de riesgo, que son muchas. Este curso tiene una duración de 8 horas, teórica en aula virtual y otra práctica presencial que se hará en circuito. Las entidades interesadas en acceder a esta subvención tienen hasta el 4 de agosto para presentar la documentación. Buena iniciativa, Beatriz, aunque debería haber más cursos de mejora, de perfeccionamiento de la conducción, y no solo en 2 ruedas. Muy interesante. Consulta de un oyente, Armando de Córdoba, que dice: soy un autónomo que utiliza el coche para trabajar y me surgen muchas dudas. Alfonso, a ver, ¿durante cuánto tiempo puedo circular con la rueda de repuesto de emergencia, la de tipo galleta? ¿Qué limitaciones tiene? Y luego pregunta: ¿es mejor llevar rueda de repuesto normal? Gracias y un saludo. A ver, en primer lugar, decirte, Armando, que las ruedas de repuesto estrechas o llamadas también de tipo galleta tienen 2 limitaciones muy a tener en cuenta: la duración y la velocidad. Al tener menos capas que un neumático normal, es menos resistente y no soporta ni las grandes velocidades ni las grandes distancias. Por ello, lo que indique el fabricante en el manual en cuanto a la velocidad máxima, distancia, a poder recorrer con esa rueda de repuesto tipo galleta, es de 100 a 200 kilómetros. Hacer más kilómetros es todo un peligro, sobre todo de reventón, lo mismo que la velocidad a la que debemos rodar, nunca más de 80 kilómetros por hora. Además, al rodar con la rueda de galleta, mucha precaución en las frenadas, estabilidad, el ABS y el SP no funcionan correctamente. Lo mejor, usarla lo menos posible e ir al taller y reparar la rueda pinchada, la rueda convencional del vehículo. Mi recomendación es que optes por la rueda de repuesto normal, del mismo tamaño que las que lleva el vehículo, sobre todo porque tú que trabajas con el coche, que me imagino harás muchos kilómetros al año. Bueno, y por último, este viernes, Alfonso, finaliza la convocatoria para elegir al mejor conductor profesional de la Organización Internacional para el Transporte. Cuéntanos. Sí, a través de la convocatoria de nominaciones para el Diploma de Honor de la EIRU 2022, esa Asociación Mundial de los Profesionales del Transporte, se podrán presentar las candidaturas en reconocimiento al servicio como conductor profesional, con el objetivo de premiar a los conductores más meritorios, que fomente la seguridad vial y mejorar la imagen de la profesión. Los conductores candidatos pueden ser un empleado o un autónomo y deben cumplir condiciones como haber ejercido la profesión al menos durante 20 años, que haya conducido un mínimo de 1 millón de kilómetros como profesional, que no haya causado un accidente grave en los últimos 20 años, y decir que las solicitudes se deberán enviar a la Confederación Española de Transporte de Mercancías antes del 29 de julio. Pues así vamos a terminar. Muchísimas gracias, Alfonso. Hasta el próximo día. ¿Y cómo te vas? Yo, como siempre, poniendo el intermitente. Estupendo, Alfonso. Nosotros nos vamos ya porque hemos dejado puestas las calles. Hoy hemos hablado mucho de los Juegos Olímpicos. Me encanta Isabel Coronado, por ejemplo, que nos cuenta que lo que más le gustó fue la inauguración, el rey de abanderado, pero lo mejor para ella, y pone muchas veces la grabación, cuenta, volver a escuchar a Montserrat Caballé y a Freddie Mercury con ese himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que por cierto, lamentablemente Freddie Mercury no pudo estar en la ceremonia de inauguración porque falleció un año antes. Ahora sí, a las 5:52 de la mañana nos despedimos, dejamos las calles puestas. En nada va a dar comienzo Herrera en COPE, pero mañana recuerda que nosotros vamos a volver a estar aquí contigo, así que no faltes a la cita. Gracias por estar con nosotros y feliz miércoles. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz, sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor.